nada celoso, molesto, golero tal vez. Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él. Se estará de los seres.